para ti. Rica. Hace unos días te conozco y más que loco estoy por ti. Eres tan bella, juro que nunca vi una mujer así. Cuando tú pasas por mi lado, me encandila tu mirar. Tu boquita es caramelo y yo quiero probar, yo quiero probar. Muero por besar tus labios, muero por tener tu cuerpo, por decirte al oído, quiero hacerte el amor. Muero por besar tus labios, muero por tener tu cuerpo, por decirte al oído, quiero hacerte el amor, el amor. Y esto siempre será onda para ti. Y como dice loco estoy por ti. Eres tan bella, juro que nunca vi una mujer así. Cuando tú pasas por mi lado, me encandila tu mirar. Tu boquita es caramelo y yo quiero probar. Hey, yeah. Moro por besar tus labios, muero por tener tu cuerpo, por decirte al oído, quiero hacerte el amor. Muero por besar tus labios, muero por tener tu cuerpo, por decirte al oído, quiero hacerte el amor. No, no. Muero por besar tus labios, muero por tener tu cuerpo,